vacío cuando yo no te conocía. Un profundo dolor embargaba mi ser cuando en penas vagué caminando en la vida. Pero hoy soy feliz porque Cristo me halló y mi rumbo cambió cuando iba a la deriva. Ya no soy uno más, hoy soy hijo de Dios, porque Cristo venció, coronado de espinas. Coronado de espinas.